pregunta para Vera. ¿Es verdad que desde la página de Facebook del presidente Gustavo Petro se está promoviendo una reforma para las personas con diabetes y se promociona además el medicamento Diolix Gotas que supuestamente cura la enfermedad en pocos días? Esta noticia es falsa. Se trata de una página falsa que imita la página oficial del presidente e incluye fotos modificadas, entrevistas y supuestas encuestas, sin ningún soporte técnico. No existe una reforma especial para las personas con diabetes, y el medicamento Diolix no cuenta con registro sanitario del INVIMA, por lo tanto su comercialización es ilegal. Además, aún no existe cura para la diabetes. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. En marzo, marketrcn.com celebra la magia de ser mujer. Encuentra descuentos increíbles con envíos gratis en salud, belleza y tecnología. Ingresa ya a marketrcn.com. En las calles dicen que estamos mal, pero ¿saben qué? Hoy yo elijo creer en lo que veo, en los hechos, porque vi a don Ricardo mantener su tienda abierta durante 2 años en pandemia. Veo a mi profesora Leida, que aprendió a manejar aplicaciones para poder darnos clase cuando nadie sabía cómo hacerlo. Veo a mi hermano, que trabaja de día y estudia de noche para poder pagarse la universidad. Ustedes son el ejemplo de que en Colombia sí pasan cosas muy buenas. Nosotros también elegimos creer. RCN. Camioneta Volkswagen Nibus, motor turbo, seguridad 5 estrellas, diseño moderno y mucha tecnología. Súbete a tu Nibus Sense automática, con cuota inicial desde el 40% y cuota mensual desde 1.395.000 pesos. Ya disponible en tu concesionario Volkswagen. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.co. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, enfoque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. RCN se identifica con la tranquilidad. Consigue una casa a buen precio sin ahogarte. 100 cuadras lo hace fácil. En la sección ofertas encuentras inmuebles al mejor precio y remates. Además, te ayudamos con el crédito y todos los trámites. ¿Qué esperas? 100 cuadras cuadra todo. Ingresa a www.100cuadras.com. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Te fuiste de fiesta y después de unos tragos sientes náusea, dolor de estómago y vértigo. Cuida tu hígado. Liverville. Liverville, con extractos de boldo, cáscara sagrada y raíz de ruibarbo. Liverville, colerético colagogo. Liverville, drenado hepático. Liverville, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas. Liverville, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS INVIMA PFM 2011-00-1849. INVIMA PTF 2019-00-2648. Thank you.

FM. La radio de los clásicos. What? On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a strata, bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. Just bite it, it's for the look, I don't light it. They'll wait to hand me on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Let Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prisoners, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off. But go off and get shit sharp. And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high. Getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS, if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be asking them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them, like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top. With the ribbon, crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Come out smoke. Radio de los Clásicos. clásicos. Clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. instante, no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos, ni en balas rasantes que matan. La radio de los clásicos. And I'm high as a kite, I just might stop to check you run. Body and beats, I stay my sheets. I don't even know why. My girlfriend, she's at the end. She is starting to cry. When I'm walking, strong, I'm stuck again. I'm so strung out. I'm high as a kite. I just want my hands up to check you out. Let me go on. Some reason, but your love keeps on. radio de los clásicos, siempre. En AVE Villas tenemos productos de crédito e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. La FM regresa en momentos con Jaime Sánchez Cristo. Llevamos estos snacks, Soto. Y este collar. ¿Y quieres una membresía de Laika por un año? Con la nueva tarjeta de crédito Laika AVE Villas, los pet lovers y nuestras mascotas tenemos membresía gratis por un año en Laika. Solicítala ya en oficinas AVE Villas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto de crédito. Descarga la app. Laika. Pensando en comprar un Audi, ven a los coches Audi Morato y empieza una nueva experiencia de lujo, confort y deportividad. Visítanos y solicita tu test drive en la carrera 70, número 130. Conoce más en www.loscoches.com. Si eres de los que siempre está buscando lo mejor para tu mascota, no te puedes perder esta edición del Market Show RCN. Todo para tu mascota. Una feria llena de sorpresas, descuentos y actividades para toda la familia. Del 24 al 26 de marzo en el Parque Museo El Chicó de Bogotá. Entrada libre. Pedigrí, nutrición saludable para tus perros todos los días. Pickup Rent, te da tiempo. Chonky, primero lo nuestro. Estas son las reglas de la vida. Tendrás muchos hijos. Uy, tal vez no. ¿O sí? Te gustará la misma comida siempre. Uf, qué aburrición, no lo creo. ¿Por qué quedarte con lo que te dicen si la vida está llena de posibilidades? Descubre tu sabor. Postobón. ¿Perdonarías una infidelidad? Yo no le quiero hacer daño a mi mujer, la amo con toda mi alma. Si descubres que tu mejor amiga la engaña a su pareja, ¿le contarías? No debería estar pensando en otro hombre. O sea que Joaquín te hace sentir cosas y eso te preocupa. ¿Saldrías con alguien 20 años menor que tú? Y a Horacio con una mujer. Se estaban besando. Todo esto pasa en Ana de Nadie. Lunes a viernes, 9:30 de la noche. Canal RCN. El concierto más grande de salsa en el mundo llega al Estadio El Campín. 29 de julio. ¡Viva la salsa! El Sol Bogotá. El poeta de la salsa, Rubén Blades. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Oscar de León. Llorarás y llorarás sin alguien que... La Sonora Ponceña. De qué callada manera se me adentra. Tony Vega. Aparentemente tú le quieres. Maelo Ruiz. Te va a doler. Los hermanos Lebrón. Qué milagro verte aquí. Jan Collazo. El grupo Niche. Atención, agotada preventa Banco Sabal. Ya a la venta público general, 50% de descuento hasta el 29 de marzo. Tuticket.com.co. Ricardo Leiva Producciones invita a Ron Viejo de Caldas. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Es cierto, lo de madrugar es un fastidio. Pero si a la hora de levantarte en vez del irritante... comienzas la mañana con el zoológico. Seguirá siendo un fastidio, pero tendrás en tu radio la mezcla perfecta para comenzar el día de la mejor forma. Regresa el Zoológico Podcast. Y en este 2023 con mayor frecuencia. Nuevos invitados, nuevos episodios. Escúchalo en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Y hazte socio coproductor en Patreon. El Zoológico Podcast está de regreso. Estas son las reglas de la vida. Tendrás muchos hijos. Uy, tal vez no. ¿O sí? Te gustará la misma comida siempre. Uf, qué aburrición. No lo creo. ¿Por qué quedarte con lo que te dicen si la vida está llena de posibilidades? Descubre tu sabor. Postobón. A Lady la crudeza de la calle le marcó su vida. Una infancia que dejó huellas que nunca podrá borrar. Y ahora, luego del paso del tiempo, tendrá que enfrentarse a su presente, sin poder olvidar su triste pasado. No te pierdas la historia de Lady, la vendedora de rosas, lunes a viernes a las 10:30 de la noche, por Canal RCN. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En la FM son las... Ahora son las 4 de la tarde, 57 minutos en la FM. Vacunarte es cuidarte de verdad a ti y a tu familia. Por eso Nueva EPS protege a los niños y las niñas a través del programa de vacunación Dosis de Amor. Porque sabemos que la prevención es su mejor defensa. Comunícate con tu IPS y pregunta por las vacunas según la edad de tus hijos. Regálales salud, regálales vida. Nueva EPS, gente cuidando gente. El Unifest by Unicentro Bogotá ya está de regreso. El arte, la cultura y la diversión serán los protagonistas del Unifest edición 2023. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única y diferente con tu familia y amigos. Te esperamos del 16 de marzo al 2 de abril. Invita a Unicentro Bogotá. Si eres de los que siempre está buscando lo mejor para tu mascota, no te puedes perder esta edición del Market Show RCN. Todo para tu mascota. Una feria llena de sorpresas, descuentos y actividades para toda la familia. Del 24 al 26 de marzo en el Parque Museo El Chicó de Bogotá. Entrada libre. Cielo. Es hora de llevar tu Ford Ranger Euro 6 con tasa desde el 0.95% mes vencido. Disponibilidad inmediata. Son las 4 de la tarde, 58 minutos en la FM. No es un sueño, es tu nueva Ford Ranger Euro 6. Llévala con tasa desde el 0.95% mes vencido durante el primer año. Disponibilidad inmediata de unidades. Aplican términos y condiciones. La tasa de interés remuneratoria de 12.01% efectivo anual se determinará según el perfil de riesgo establecido por la entidad para cada cliente. Plazo estimado de 12 meses. A partir del mes 13 pagará intereses desde 1.68% mes vencido, equivalente al 22.13% efectivo anual. Solicitud sujeto a estudio y políticas de la entidad. Oferta vigente hasta el 31 de marzo de 2023. Vigilado Superfinanciera. Conoce más en ford.com.co. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años, nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. Servientrega, feliz cumpleaños. En el Perú siempre los llevamos en el corazón. Servientrega, 40 años dejando huella verde.